Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé. Hacia la alegre nuestro lar es luminoso y llegué al bacanal. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que te pregonaba así. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que